Algunos lo llamaban loco, otros le decían genio. Todos coincidían en que su sensibilidad al volante era algo de otro mundo. Hubo una época en la que alguien dijo que era el hombre de los milagros porque tenía los accidentes más extraños y siempre salía ileso. Hasta el 8 de mayo de 1982. Aquel día la suerte de Gilles Villeneuve cambió y su historia se convirtió en una leyenda. Como la Fórmula 1, Gilles Villeneuve nació en 1950, pero en la Canadá francófona, y justamente 10 años después de otro gran piloto de control imposible, Pedro Rodríguez, con quien compartía cumpleaños el 18 de enero. Amigo de los desafíos y la velocidad, Gilles no siguió la típica ruta de ascenso hacia la Fórmula 1, y en vez de competir en karts, algo que tampoco era tan usual en esa época, F2 o F3, puso a prueba sus reflejos con lo primero que tuvo a mano, a rincones semiclandestinos, en el verano canadiense y snowmobiles, trineos motorizados de nieve. Los primeros pulieron su respuesta excepcional a la luz o bandera verde de las salidas en las competencias y los segundos su extraordinario control del auto. Aunque, en más de una ocasión, otros competidores pelearon reglamento en mano las ingeniosas soluciones técnicas de Villeneuve con o sin arreglos especiales, él ganaba.